por los techos. Plano lento, vuelve tu mundo interior. Yo no fui, nunca seré. Sigue viviendo edades. Quisiera olvidar esto, disolverlo como un ramo, tirarlo a la calle, tirarlo una tarde. Quisiera olvidar esto. Hay una gran soledad en Buenos Aires. Cepillarte, también afeitarte, vas a tener que esforzarte y al educarte, sentarte y callarte, sacrificarte, matarte, pagando en partes la casa, comprarte, acomodarte, plantarte, pero primero tenés que casarte, pelearte, reconciliarte, enamorarte casi por descarte, mirarte y nunca encontrarte, no preguntarte para no asustarte, aislarte, quedarte aparte, drogarte solo por no despertarte, quedarte quieto y cansarte. Y falta tanto, y falta tanto, y falta tanto, y falta tanto, y falta tanto.